Hola Mariano, ¿cómo te va? Buenas. No, ¿Qué hace ahí? no, ¿Cómo no. está Alfredo? Bueno, está escapándose de la justicia. De la De la justicia o de la ley, no sé exactamente qué sería, y porque. piensa que va a salir Y así así, disfrazado disfrazado. probablemente pueda evadirse. Viste que le hace cosas raras. El otro día, acá en Gijones, no sé por dónde estaba caminando. Y se encontró con mucha gente que le estaba cantando a un edificio. Y estaban haciendo una señal media rara. Y viste que Godofredo es un poco temperamental. ¿Te acuerdas lo que hizo con Gustavo, que esa vez lo agredió con una trompeta? Bueno, en este caso agarró una bandera, la enrolló y agredió a un manifestante. Y ahora se está escapando porque parece que lo está buscando alguien. No sé quién, y no quiero Menos saberlo. mal que eso no salió en los vídeos. Sí, no vamos a hacer mención de nada, pero yo diría que, bueno, arranquemos el programa. Venga, vamos. Buenas tardes, buenas noches, bienvenidos a una nueva emisión de ¿qué? Fueguitos en la caverna. Déjame solo aquí con. Lo he dejado solo, lo estaba probando, Mariano, para ver si estaba despierto. A ver si reaccionaba. La verdad, bueno, ¿qué le parece si sin perder un instante más damos comienzo a este programa que parece que viene lindo hoy? Al menos parece que va a estar interesante, pero no voy a perder un instante más sin presentar al hombre que está con su disfraz de dinosaurio, el señor Mariano J. Sánchez. Y aquí a mi lado, voy a cambiar de orden, aquí a mi lado con el disfraz famoso de pato, que cada vez tiene menos plumas, Catriel Fernández. Y al otro y lado otro de la lado pecera, hay un señor que no sí, sabemos quién es. Claro, vamos a dejarlo así. Es el operador técnico. Por si acaso no se nos cae a nosotros. Para no tener problemas con nadie, claro. No queremos tener ningún problema, así que para evitar todo tipo de problemas, vamos a ir ahora mismo a nuestra afamada Agenda de Fueguitos. Vamos allá, Agenda Fueguitos del viernes 5 de julio al jueves 11 de julio. Bueno, tenemos que decir primero que del día 5 hasta el 14 de julio tenemos en Gijón la Semana Negra, un evento, bueno, explicaremos un poquitín para la gente de fuera, que es una especie de cultura mezclado con ocio. Hay libros, hay hamburguesas, hay cervezas. Libros, hay escritores, a 2 metros hay parlantes con reggaetón a todo sí, volumen. Una noria. A 2 metros más hay patatas fritas. Música. Que las 5 veces más de lo que sale. Sí. No debería decir esto. Música enlatada, música en directo. Bueno, un evento muy interesante. Sí, es una mezcla rara. Da igual para ir un día. Una semana, pero que dura 9 días. Porque pillan el fin de semana anterior y el siguiente. Entonces es una semana un poco larga. Muy bien. Bueno. Vamos directamente entonces al comienzo de esta agenda, el viernes 5, 19 horas, Escuela de Comercio, organizado por el Ateneo Jovellanos, concierto de Los Semifusos. Bien, y el sábado 6 a las 12 horas, en la Ciudadela de Celestino Solar, visita guiada a la exposición Los Vink, una saga de fotógrafos de Gijón 1905-2007. Un siglo de fotografía. Y ese mismo día a las 13 horas, Salinas, en la calle Campo Amores. Sí. Sí, al Sol de la Música, concierto de Mixtura Trío. Bien, y el mismo sábado estamos, sí, a las 21 horas en Les Cigarreres, concierto de A Duras Penas. Y el domingo 7, 21:30, Semana Negra, Carpa de las Culturas, presentación de ALLA, Asociación Literaria La Arena, que han estado por este programa alguna vez. Amigos del programa. Bien, y el lunes 8 a las 20:30, también dentro de la Semana Negra, en la Carpa de Culturas, presentación del cómic Te Veo Verde, verde con B, no con V. Es una. La finalidad del colectivo Verde es experimentar dinámicas de aprendizaje que potencien las habilidades de personas con diversidad intelectual y con problemas de salud mental. Por eso lo metimos aquí. Siempre metemos cosas un poco diferentes o raras. También, bueno, aclarar que cuando dijo Mariano con B y no con V, en Argentina sería con B larga y no con B corta. Vaya, por Dios. Sí, aquí nos cambia todo. Traducción para argentinos. Acá viene lo peor de todo. El martes 9, 21 horas, en la Semana Negra, un recital de micros abiertos de Asturias que no sabemos en qué va a terminar. Sí, eso puede ser terrible con la gente que anda por ahí. Bien, el miércoles 10 a las 19 horas, en el Ateneo de la Calzada, proyección de la película Teléfono Rojo, volamos hacia Moscú, de Stanley Kubrick. Esa no la vi. Vamos a la sección de exposiciones. Antiguo Instituto, Hall de la Segunda Planta, exposición La Galerna del 84, que repasa los 40 años de trayectoria del grupo de teatro La Galerna, esto es hasta el 7 de julio de 2024. Y con esto, Mariano, se termina por hoy nuestra afamada agenda. Y ahora viene el momento en donde le suelo contar a usted todas mis depresiones, mis angustias, mis pérdidas de fe. Me suena este momento. De en la humanidad, en mí mismo, mis peores pesadillas. Hoy voy a recordar un suceso histórico que se conoció como la rebelión de las escobas. Y esto no tiene que ver con brujas, sucedió en Buenos Aires. En Buenos Aires, tendríamos que ponernos primero en contexto, porque Buenos Aires, a mediados del siglo XVIII, el gobierno nacional comienza a hacer una especie de promoción de Argentina en Europa para promover la inmigración, para que vayan a trabajar ahí en Argentina. Bueno, esa ola inmigratoria empezó, como dije, mediados del siglo XIX, que venían más que nada huyendo de la hambruna, de las guerras, de persecuciones políticas, y fue formando una cultura muy distinta a la que había. Claro. O sea, cambió la cotidianeidad de Buenos Aires, porque vinieron distintas culturas. Y en Europa, las propagandas hablaban de una vida nueva, fértil, del otro lado del océano, donde el sueño de un futuro distinto era posible, donde un país prometían que apenas llegaban, los iban a alojar y iban a ser mantenidos a expensas de la nación durante determinado tiempo. Todo iban a ser facilidades. Estaba todo perfecto. Es que me resulta curioso con respecto a la actualidad. Claro, y bueno, que es como todo al revés. Que iban a ser colocados en un trabajo o en una industria en el país a la que se quisiera dedicar. Bueno, todo era una cosa hermosa. El tema cuando llegaban era muy distinto. Ah, bien. Bien. Porque, bueno, a los inmigrantes se los mandaba a lo que se conocía como el hotel de inmigrantes durante 5 días, después les pegaban una patada y que se busquen la vida, básicamente. Bien. Porque encima los inmigrantes eran pobres, muchos de ellos no dominaban el idioma, era algo complicado. Durante la presidencia de Sarmiento, entre 1870 y 1871, sucedió algo que después tendría que ver con todo este tema de la inmigración, porque hubo una epidemia de fiebre amarilla. Bueno. Para resumirlo, Argentina, Uruguay y Brasil entraron en guerra contra el Paraguay, lo destruyeron y cometieron un genocidio horrible a pedido de Francia y de Inglaterra. Los que dominaban ahí, los del poder económico, le decían todo sí señor. Bueno, cuando vuelven los soldados, vuelven con fiebre amarilla. Y se empieza a haber una epidemia. Según los cálculos, un 8% de la población se vio afectada por esta enfermedad, hubo muchas muertes. Se transmitía por un mosquito y encima en las zonas de la provincia no había cloacas, no había drenajes, los desechos humanos iban a un pozo negro o pozo ciego que contaminaba las napas, que iba después al agua para el consumo. Bueno, eso hizo que se complicara. Frente a esta situación y teniendo en cuenta el crecimiento demográfico, las instituciones de salud pública en ese momento no existían. Claro. Entonces, las personas más adineradas que vivían cerca de lo que hoy es el centro de Buenos Aires, en el barrio de Once, en San Telmo, en Barracas, en La Boca, todo muy cerquita de Plaza de Mayo, decidieron irse hacia el norte, al barrio norte, a lo que hoy es barrio norte y lo que hoy es Recoleta, para estar seguros de no contagiarse. Y tuvieron la gran idea de hacer que el ejército rodeara los barrios pobres. Ah, bien. Para que de esa manera ningún pobre se acercara a los barrios ricos. Incluso esto está, mire, hay una crónica que narra, esto es literal, que mientras Sarmiento y su vicepresidente Adolfo Alsina abandonaban la ciudad, a sus espaldas el ejército cercaba las zonas más pobres y afectadas de Buenos Aires para que nadie pudiera seguir los pasos de quienes huían buscando seguridad. Vale. Muy bien. Entre las promesas que se le hacían aquí en Europa a los que querían inmigrar, le decían sea propietario. Bueno, y prometía que ahí en Argentina, bueno, había mucha tierra. Sí, había mucha tierra, todo. Bueno, era todo falso. Los pocos, el plan era que fueran a trabajar al campo, pero en el campo todas las tierras estaban en manos de 2.000 familias. Años antes, bueno, se hicieron incluso campañas militares para apropiarse de esas tierras, de los pueblos originarios, y quedaron en manos de esas 2.000 familias que eran la oligarquía. Y estas grandes casas que estaban en el centro de la ciudad, al tener que irse todos los adinerados hacia el barrio norte, ¿qué pasó? Estaban vacías. Claro. ¿Y qué hacemos? Y a uno se le ocurrió tomar esas propiedades que estaban abandonadas y construir habitaciones. Pero eran habitaciones muy pequeñas. Y a ver, refaccionaron de tal manera que incluso había pequeñas habitaciones que no tenían ventanas. Claro. Era algo horrible. Pero bueno, encontraron la forma de que para todos esos inmigrantes pobres se le pudiera cobrar. Y los alquileres eran carísimos, al punto en que vivían por ahí familias enteras de 6, 8 personas en una habitación de 4x3. Se cocinaba en la puerta, se abría la puerta y se cocinaba ahí con un pequeño calentador portátil para que el olor fuera al patio. Y estamos hablando, bueno, de lugares en donde el único espacio común eran los patios. Claro. Y, a ver, y lo llamaban casa de inquilinato, pero el ingenio popular los terminó llamando conventillos por pequeños conventos, porque eran como cárceles, eran un lugar así horrible. Pero eso hacía que... Algo parecido aquí en España se llaman corradas. También. Cosas conjuntas con... Como un patio común. Claro. Bueno, ahí que a la salida de este hotel de inmigrantes estaban los promotores de los conventillos, que iban con carros, hablaban con los inmigrantes y les subían el equipaje, el poco equipaje que tenían en un carro. El tema es que no había contratos de alquiler. Y el primer recibo de pago, o sea, se le cobraban 3 meses de adelanto, que era mucho dinero, y el primer recibo de pago se lo daban 3 meses después. De manera que si en algún momento el encargado del lugar quería deshacerse de alguien, lo podía intimar por falta de pago, porque no tenía el recibo de pago. Esta era una práctica muy buena. Empezó a dar frutos y más o menos se calcula que para 1880 la ciudad de Buenos Aires solamente contaba con 1.770 conventillos en los que vivían 52.000 personas. ¡Ostras! Y tan solo 3 años más tarde se habían creado 95 conventillos más para 12.500 nuevos inquilinos. Bueno, habíamos hablado de las condiciones. Vamos a repasar cómo eran las condiciones en los conventillos. Por ejemplo, un baño cada 10 habitaciones con suerte. Un lavadero para todo el hotel. Claro. Para lavar ropa, para afeitarse, para lavar la vajilla, lo que sea. Las habitaciones con escasa o nula ventilación. Bueno, en invierno se congelaban, en verano se morían de calor, los inviernos ahí eran, y sobre todo insalubres. Especialmente, bueno, cabe acordarse, no había cocina en muchos de estos. Incluso un médico llamado Guillermo Rawson publicó un informe médico sobre la potencial catástrofe que había en estas casas de inquilinatos. Claro. Hoy en día uno de los hospitales más importantes de Buenos Aires se llama Rawson, en honor a este señor, que lo publicó ahí por 1885, donde hacía una descripción de cómo se vivía y de la cantidad de gente que vivía. Porque ya dijimos, en una sola habitación podía haber 10 personas o muchos inmigrantes compartían con gente totalmente desconocida la habitación solo para poder acceder a un lugar donde dormir. Ahora bien, en agosto de 1907, la Municipalidad de Buenos Aires tuvo una idea hermosa, que fue aumentar fuertemente los impuestos para el próximo año. Dije, agosto, bueno, para el año que viene, en 1908, aumentamos todos los impuestos. Los dueños de los conventillos inmediatamente aumentaron los alquileres de una manera exorbitante. Y apareció una chispa. El 13 de septiembre, o sea, en agosto empezó este tema, el 13, en la calle Ituzaingó 279 de Buenos Aires, los inquilinos de las 132 piezas, habitaciones del conventillo, conocido como los Cuatro Diques, se reunieron. ¿Qué pasaba? Entre los inmigrantes había muchos socialistas y anarquistas. Uh-huh. Y el anarquismo tenía una fuerte presencia en los barrios. Se hicieron una especie de asamblea y decidieron que iban a dejar de pagar la renta hasta que aceptaran reclamos. Exigían, por ejemplo, rebaja del alquiler de 25 pesos a 18 pesos, flexibilidad con el vencimiento, la eliminación de los meses de depósito y la implementación de mejoras sanitarias. Una locura, se imagina. Claro, claro. Y con el apoyo directo de la FORA, que era la Federación Obrera Regional Argentina, que era el sindicato anarquista más importante de ese momento, comenzó la adhesión a la huelga y pronto los barrios de San Telmo, La Boca, Barraca, San Nicolás y Balvanera estaban todos con ventillos en huelga. Todos en huelga. Cruzó a la provincia de Buenos Aires, se fue a Avellaneda, a Lomas de Zamora, que esto ya es la provincia, son las afueras de Buenos Aires, y a los pocos días las ciudades de Rosario, Córdoba, Bahía Blanca y Mar del Plata, ya había más de 2.000 casas de inquilinato, que era el 80% de todos, que habían dejado de pagar sus alquileres. Uh-huh. Y para fines de septiembre, el número de huelguistas llegaba a más de 100.000 personas. En una ciudad en donde había cerca de 300.000 habitantes. Claro, sí. Así que estamos... Bueno, el Estado empezó a preocuparse un poco y lo de los inquilinos, para mejorar su posición, crearon la Liga de Lucha contra los Altos Alquileres e Impuestos. Y cómo se manejaban. Cada conventillo tenía un delegado. Uh-huh. Se juntaban ahí, en la liga, y esos eran los que emitían los comunicados, pero no decidían, se decidían los conventillos. Uh-huh. O sea, tenían esa cosa horizontal de los, sí, de los anarquistas más que nada. Porque, bueno, el precio era imposible y encima especulaban con ellos. Entonces, en esa época, como era muy común, apareció la opción de represión policial. Claro. Y empezaron a desalojar. E iba la policía, que tiraba con balas de plomo, iban con sables, y su forma, el modus operandi de la policía, era ir a la madrugada apenas se iban los hombres. Uh-huh. Entonces se metían a la habitación que querían desalojar y con ayuda de los bomberos los rociaban con agua helada. Ostras. En pleno invierno. Uh-huh. Y entonces acá viene lo que nadie se esperaba. Las mujeres empezaron a organizarse para defenderse de los desalojos. Uh-huh. Y en cuanto venía un funcionario municipal, lo primero que tenían a mano eran las escobas. Uh-huh. Y empezaron a echarlos a escobazos. Y cuando venía la policía, los enfrentaban a escobazos. Uh-huh. Y cuando venían los bomberos, los enfrentaban a escobazos. Uh-huh. Incluso empezaron a montar guardias en las puertas de los conventillos. Uh-huh. Para ver quién, claro. si venía uno. Y los conventillos que tenían ventanas a la calle, había mujeres con ollas de agua y calentadores para tirarle agua hirviendo a la policía. O sea, eran mujeres respetables, ¿no? Bueno, el tema es que con la ayuda de no solo las mujeres, sus hijos, sus hijas, porque eran los que estaban ahí en el conventillo, claro. Los hombres estaban trabajando, se prepararon con todo esto y, por ejemplo, en el barrio de La Boca, la huelga creció de tal manera que las calles se empezaron a llenar de mujeres, niñas y niños que salían a caminar con sus escobas en altos para barrer a los caseros. Y cada vez que llegaban a un conventillo eran recibidas con aplauso y se les sumaban más mujeres y más niños y más jóvenes. E incluso en una refriega con la policía mataron a un chico de 15 años que andaba con una escoba. Uh-huh. Porque directamente, bueno, disparaban con bala de plomo. Eran la policía de, claro, Buenos Aires en ese... Bueno, sigue siendo lo mejor, no digo nada al respecto. Pero bueno, los iban recibiendo hasta que, bueno, o sea, la magnitud de toda esta rebelión ya llegó a los altos niveles, uh-huh, del gobierno. El intendente de Buenos Aires, que era Carlos Torcuato de Alvear, le pidió al Ministerio del Interior la suspensión de los impuestos que recaían sobre las casas de inquilinato, sugirió al Ministerio de Justicia el congelamiento de los juicios de desalojo. El tema no terminó tan rápido, algunos fueron sintiendo el desgaste, claro, algunos no se adhirieron a esto, hubo muchos desalojados, pero contaban con la solidaridad del gremio de carreros, que eran los que movían los carros. Uh-huh. Y la FORA organizó campamentos para todas esas familias que no tenían a dónde ir. Uh-huh. Y organizó campamentos y organizó ollas populares para tener al menos una contención, porque, uh-huh, la policía no daba absolutamente ninguna... Sí, nada. Te dejaban en la calle y ahí. Y tras una durísima y desigual lucha, los huelguistas, las huelguistas, las señoras de las escobas, lograron parcialmente el objetivo de conseguir la rebaja de los alquileres. Porque todos los dueños, ya después de un par de meses de no cobrar y viendo que la cosa se ponía cada vez más voluminosa, empezaron a negociar. Y fue así como, gracias a un grupo de mujeres y sus escobas, pudieron evitar el abuso inmobiliario. Algo que al día de hoy, a mí me encantaría ver hoy en día a muchas mujeres con sus escobas por la calle quejándose por los abusos inmobiliarios, por ejemplo. Hay pocas escobas, yo creo, ahora. Hay pocas escobas, sí. De seguro que había más. Creo que se están necesitando escobas. Muy bien, a ver, ¿a qué conclusión vamos a llegar después de todo esto? Bueno, yo ya la sé, pero... Hoy la voy a cambiar, ¿sabes? Generalmente decimos que a ninguna. Ah, bien. Pero yo creo que hay que tomarle mucho respeto a las mujeres cuando se deciden a algo. Porque cuando se deciden a algo, agarran la escoba o algo y atención, que ahí pueden cambiar muchas cosas como han cambiado últimamente. Así que yo no, políticamente no dejaría... No dejaría de lado cuando las mujeres empiezan a quejar. Y bueno, a cómo ilustrar esto, cómo esta charla. Estaba pensando en esas mujeres cuando estaban paradas frente a la policía con las escobas. Y para la policía ellas no eran nada. Porque eran inmigrantes, eran pobres, eran todas indios de la misma tierra, como en algún momento la banda de Yebra dijo, y que es lo que vamos a escuchar ahora. We'll be right back. causa. Y es ridículo el racismo, una barricada. Por eso no os digáis que sobramos. Por eso va a luchar, va a faltar toda la fuerza. Lo mismo que antes fuimos compañeros. La fiesta somos dos indios de la nuestra tierra. En la caverna. Es preciso a veces soltar las amarras de los nombres y los rostros de diario, dejar de llamar a las mismas cosas por sus mismos nombres siempre. Conviene, de vez en cuando, renombrar la vida, desprenderse apenas por un tiempo de las pequeñas muertes en las que nos atrapa el invierno, deshacer los nudos y desnudarse. Bueno, comienza intenso este bloque de Fueguitos en la Caverna. Hoy empezamos un poco diferente. Sí, hoy comenzamos un poco diferente. Pero bueno, estamos con una persona invitada que lo primero que vamos a preguntar, como es nuestra costumbre, buenos días, buenas tardes, buenas noches, ¿con quién estamos? Pues estamos con Yasmina Álvarez. Yasmina Álvarez, bueno, y a ver, tengo entendido que usted se dedica a varias cosas. Bueno, sí. Acabamos de tener una muestra de su faceta poética, por ejemplo. Ajá. También puede ser que me hayan informado bien que también anduvo dando vueltas por el teatro. Algo de teatro, sí. Esa fue la primera. ¿Fue la primera? Sí, ¿así comenzó todo? Así comenzó todo, más. Yo creo que el teatro me llevó a todo lo demás. Ah, ¿cómo? A ver, ¿cómo fue que descubrió el teatro en su vida? Bueno, yo siempre fui teatrera de niña, ¿eh? No, a pesar de la timidez, siempre fui bastante teatrera. Pero bueno, fue cuando empecé en el BUPCO, lo que es ahora la secundaria, la ESO y estas cosas. Ahí conocí a un dramaturgo, a un escritor de teatro asturiano que daba clase en mi colegio y ahí empezó todo. Uh-huh. Mi vínculo con el teatro, el Javier Villanueva. Y con la típica función de Navidad, de estas cosas que... O sea, que hacía funciones de Navidad en el... De Navidad, de verano, claro, era función de Navidad, pero era un colegio concertado además, era un colegio religioso, y era la función de Navidad, la función de fin de curso, la función de Santo Tomás de Aquino, eran varias funciones. Pero yo creo que, mira, la primera yo creo que fue la de verano. Y Javier un día me dijo, no, te voy a hacer un papel para ti, y él escribía las funciones, y vas a salir de profesora de música. Y yo, que no, subirme yo ahí, hija, no, jamás. Me subí con 14 y no me bajé todavía. Ya son unos cuantos. ¿Qué sorpresas te dio el estar arriba del escenario que desconocías antes de haberte subido? Me descubrí a mí misma también, porque yo era una persona muy tímida. Soy una persona muy tímida, yo no me atrevo ni a preguntarle a la hora a nadie por la calle, o sea, no, me muero de vergüenza, me muero antes de preguntarle a alguien que pase por la calle la hora. Y sin embargo allí descubrí que, bueno, que era un mundo y un espacio en el que yo me encontraba a gusto, siempre con un guión y siempre con un personaje y no siendo yo, claro, pues me encontraba a gusto. Y luego todas las emociones y todas las sensaciones de ese silencio que se genera con... ¿Cuándo hay silencio? Con el público, también hay de todo, o sea, cuando no suena un móvil o cuando alguien ya, le da el ataque de tos. Últimamente los móviles. A mí ya me tocó hace unos cuantos años ya, cuando empezaban los móviles. Justo, esa. Que estoy en el teatro. Que no, que estoy diciéndote que estoy en el teatro. Y esa era, ¿no? Que te daban ganas de coger el teléfono a la señora y de que está en el teatro, espera, y volver a colgar. Así, pero bueno, esas fueron las primeras sensaciones. Sobre todo esa, el descubrirme a mí misma y luego el ¿qué voy a decir? Lo típico que dirán todos los actores, el aplauso. Pues evidentemente también, claro. ¿Y cómo gestionaste el manejo de las emociones arriba del escenario? Que es algo que no es tan fácil de trabajar a veces. Pues no, yo no fui muy consciente. Yo tenía 14 años, no sé, lo hice, sin más. Y luego ya fue experiencia y tabla. Y me han tocado. Yo empecé con monólogos, o sea, bueno, fue la función de fin de curso y tal, y ahí hicimos funciones tipo Bodas de Sangre, La Casa de Bernardo Alba, El Tenorio. Ostras, estás hablando de palabras mayores. Sí, no, y se trabajaba muy en serio. Y cuando hicimos La Casa de Bernardo Alba, yo estaba en segundo de UP y íbamos los fines de semana, ensayábamos los recreos. Yo me pasé años ensayando, dedicando los recreos a ensayar y los medios días a ensayar. Y, claro, era una vocación brutal. Me perdí, entre comillas, renunciaba, pero bueno, para mí me compensó todo lo demás, por todo lo que me dio el teatro luego. Entonces, ya me perdí, no sé cuál era la a dónde iba a llegar, pero la cuestión era la gestión de las emociones, no sé, a base de... No sé, era muy joven, era realmente muy joven, y ahora quizá me sorprenda cómo, pero bueno, no sé, de una manera casi natural, porque tampoco tenía... No me formé, digamos, me formé directamente en el escenario. Y lo de que dijiste que empezaste por el teatro y que eso te llevó a todo lo demás, de alguna manera. O sea, el teatro te llevó a la poesía, sí, al final. Sí, porque por el teatro entré a la poesía y entré a la... A ver, no a la lectura, porque la lectura siempre... Ya, a la literatura. A la literatura, digamos. Claro. Porque, bueno, la lectura siempre desde mi casa, en mi casa siempre la han fomentado, uh-huh, y siempre fui muy lectora. Pero sí que empecé a rodearme de personas vinculadas al mundo de la literatura o personas que escribían, y entonces por ahí entré, y luego con el grupo, y ahí también en el cole hacíamos mucho recital dramatizado. Entonces yo ahí entré a Lorca, entré a Machado, entré a San Juan de la Cruz. Es decir, yo recuerdo una de las primeras funciones que hice fue el cántico espiritual de San Juan de la Cruz, que creo que son 40 estrofas memorizadas, que salía a escena vestida de monaguillo. Me pusieron un traje porque era un tema místico. Me habían buscado ahí en la parroquia un disfraz de monaguillo, y salí con mi traje de monaguillo delante de todos los alumnos del colegio. Imaginaos, ¿a dónde te escondiste, amado, y me dejaste con gemidos? Salí tras ti clamando y eras ido, y esas cosas. 40 estrofas me había memorizado, y me metían humo místico, ¿no? La máquina de humo a dolor, hasta que todo el mundo, los chavales, los compañeros, me da todos a hacer la broma. Todos emocionados por el del humo. Claro, del humo, hacer la broma de que te daba la tos y no sé qué, y yo me quedé en blanco, y hice las tres primeras estrofas y la última. Pero bueno, ahí entré con la literatura y con el mundo literario, y luego con el grupo pues me moví por muchos sitios y conocí a mucha gente, y al final pues decidí estudiar filología porque estaba en contacto con ese ámbito de la literatura. Me gustaba la literatura, entonces... ¿Entraste a la literatura por el lado más clásico, digamos? Sí, definitivamente. Pues, o sea, entre pues, eso. Sobre todo yo creo que fui siempre muy lorquiana de inicio, porque Javier Villanueva era muy lorquiano, entonces nos metía el veneno de Lorca, bien por el teatro, bien por la poesía, y Machado también, y Hernández. Y luego ya descubrí a Ángel González. Cuando descubrí a Ángel González en COU, ya preparando lo que era la selectividad antes y demás, ahí ya también descubrí otro mundo. Se me abrió la cabeza a otro tipo de poesía y a otra historia. Entonces ahí descubrí también otras vías, ¿no? Pero, y ahí empecé a escribir. Vale, esa era la pregunta. O sea que ya está. Ahí. Sí, yo recuerdo a partir de Ángel González, digamos, a partir de descubrir un poco. Sí. A ver, yo había escrito, a mí me gustaba escribir, pero poesía, por ejemplo, no había escrito nunca. Escribía. Textos. Me gustaba escribir, típico de que en lengua siempre te mandaban a escribir, y yo escribía y me gustaba, y escribía cuentos y estas cosas, y una obra de teatro. Pero poesía, yo creo que eso. Bueno, supongo que también corresponde con la edad, ¿no? La adolescencia, en la que yo creo que ahí todos es el vehículo un poco más de donde las hormonas y los amores y los desamores y estas cosas, pues te lo vuelcas así. Pero yo empecé a escribir ahí. Creo que los primeros poemas los recuerdo de eso, después de haber leído a Ángel González. Y también de aquella había llegado a mí Bukowski incluso, uh-huh. muy, muy pronto, y luego ya no abandoné, pero sí que había leído a Bukowski por aquel entonces. Es una mezcolanza tal. ¿Qué contraste importante entre los clásicos Lorca y Ángel González y Bukowski? Sí, siempre fui muy ecléctica, pero me llegaban y leía. Tampoco tenía otras referencias más que aquellas. Entonces, eran las que te llegaban por la vía formal del estudio y del aula, o las que me llegaban pues de ese otro ámbito más teatral, de lo que me pasaba, la gente con la que compartía. Bueno, y teatralmente, ¿cómo seguiste ejerciendo? Sí. ¿O te fuiste alejando lentamente hacia el lado de la poesía? No, seguí ejerciendo, y el teatro fue mi ocupación hasta hace nada. Como quien dice, yo dejé el teatro, calculo, en el 18 fue más o menos la última. Ahora he representado alguna cosa, pero mi grupo Teatro Pausa, que, o sea, Javier Villanueva decidió conmigo montar o recomponer un grupo de teatro que él había tenido en los años 60 y demás, 70 y etcétera, y montó su grupo de nuevo, y bueno, pues, y empezamos a recorrer Asturias. Por eso yo tenía 15, 16 años. Con los programas que había de distintos circuitos amateurs primero, luego fuimos compañía profesional también durante un tiempo, pero yo estuve más desde los 15 hasta los casi 40 haciendo teatro en el mismo grupo, y bueno, alguna colaboración, pero con mi mismo grupo siempre, y pasamos por distintas etapas, por lo profesional y por lo amateur, uh-huh. indistintamente. ¿Qué cosas lindas recordás de esos momentos de andar de gira? Hombre, llamarlo giras, llamarlo mucho, pero realmente sí, cuando tenías un espectáculo, a mí me era estar con la gente. Yo disfrutaba muchísimo los ensayos, sobre todo ya en los últimos años, cuando ya empiezas a tener que compaginar teatro y trabajo, ya la cosa se complica. Uh-huh. Porque ya lo que yo dediqué toda mi vida los fines de semana a ensayar, y no tenía ningún problema porque disfrutaba muchísimo. Llegó un momento cuando ya empezabas a trabajar y el trabajo ya era duro y cansado, y te pasabas toda la semana trabajando, el fin de semana lo que me apetecía más era quedarme en casa, descansar y no hacer nada, ¿no? Y también cuando sientes que no evolucionas, es decir, cuando llega un momento y dices, bueno, yo llevaba muchos años en mi grupo trabajando con la misma gente, uh-huh. y trabajando con el mismo director y el mismo autor que escribía los textos, porque evidentemente Javier para lo que quería su grupo era para poder dar salida a sus textos, uh-huh. como es lógico. Y a mí me cabía un momento también que me apetece hacer otras cosas, uh-huh. y me saturo un poco y por eso ya lo voy dejando más de lado. Pero lo que recuerdo era eso, bueno, los nervios previos, el disfrute en escena y las cenas de después. Y el relax de después, de terminar y de celebrar y de todo. Irte a los pueblos, a cualquier pueblo. Y luego la emoción también. Todos los escenarios son importantes, todos los públicos son importantes, pero bueno, cuando vienes a un Jovellanos, dices, actuamos en el Jovellanos, tenemos función, conseguimos que nos llamen del Jovellanos, conseguimos que nos llamen del Filarmónica, conseguimos que ir al Palacio Valdés a estrenar, pues dices, estas cosas molan, ¿no? Porque tampoco pasamos mucho de pajares nunca, o sea, que de pajares para abajo no fuimos, lo dejamos, que nos quedamos muy, muy aquí, pero da igual, disfrutábamos mucho, y función en Vímenes, pues para Vímenes, función en sobre Escobio, igual. ¿Y el momento justo antes de salir a escena, eso cómo lo vives tú? ¿Con nervios? ¿Con tranquilidad? Ese es el de ¿quién me mandaría a mí meterme en esto? ¿Por qué, señor? ¿Por qué? O sea, ese es el momento de salir corriendo. O sea, de ganas, por Dios, ¿por qué? O sea, yo qué necesidad tengo yo de meterme. No, uff, yo fatal, uff. Mira, hace un par de meses en el Teatro Filarmónica hicimos un homenaje a Javier. Representamos una obra de teatro que habíamos hecho, no sé cuántas veces, muchísimas. Estuvimos muchos años con ella. Uh-huh. Y yo dije, ¿pero por qué? ¿Por qué? O sea, entonces, en el Teatro Filarmónica era un homenaje que se le hacía, era volver al teatro después de cinco. La habíamos hecho por última vez en Gijón, en el Coto, en noviembre del 18, por ahí. Y no la habíamos vuelto a hacer más. Y estuvimos ensayando un par de meses y bueno, retomando y tal. Y ese día decía, por favor, yo, ¿por qué? Era la misma sensación, ¿por qué, señor? ¿Por qué? Entonces, siempre, ganas de salir corriendo. Me da igual donde fuera, ¿por qué? Era ese miedo a quedarte en blanco, esos nervios. y luego sales y ya se olvida, pero... ¿Te pasa igual cuando te presentas leyendo tus poemas? No. A ver, sí, no, depende. No, me puede pasar cuando presento un libro, cuando hago una primera presentación o la segunda presentación, también depende de dónde sea. Sí me pongo nerviosa cuando hago un libro, claro, y hago esa primera presentación, porque tienes, bueno, los nervios de saber si va a gustar, si no, si va a ir gente, si no, estas cosas. Uh-huh. Pero no tanto. Y yo por leer no tengo problema, no, leer no me supone. Me supone un problema de nervios y de tal, cuando tengo que presentar a alguien, por ejemplo, ya he metidos en el ámbito poético, cuando tengo que presentar a alguien, ahí sí me pongo nerviosa también. Porque es una responsabilidad, vaya. ¿Qué? Defender tus propios textos, estamos hablando de la poesía ahora, en público, ¿no te supone un problema tan grande como defender los textos de otros relacionados con el teatro, que el momento sí previo a ver, salir a escena? Es que son situaciones, no sé, a ver, yo me pone nerviosa el momento de salir a escena por... Sí, sí, bueno, sí. No, pero es que me resulta curioso porque muchos poetas... cuando defienden sus textos en público, dicen, claro, es que es algo muy mío, muy propio y tal, y a lo mejor tienen, bueno, poco de pánico a expresar eso en voz alta. No sé, yo es que ya está expresado por escrito, entonces de alguna manera ya leerlos ya es lo de menos. Tengo esa sensación, ¿no? Otra cosa es que te ponga nerviosa el público, la situación en sí, el contexto. Hay veces que sí, a mí me tiembla, además de que me tiembla el pulso, entonces es fácil verme leer y que me, como no haya un atril o algo en lo que apoyarme, que me tiemblen las manos. Pero bueno, no, ahí tengo, o sea, ¿cómo es leer? ¿Sabes? Es una cosa, no sé, pues, y lo otro, no sé. Bueno, hablaste, y el otro es un personaje, tampoco. Hablaste hace unos instantes de, has nombrado varios autores de poesía, uh-huh, y bastante distintos entre sí. Sí. A la hora de leer tu propia poesía, ¿Qué encontrás de similitud con todos los que nombraste hasta ahora? Porque abriste un abanico... Claro. Bueno, quizá menos con Bukowski. Ya, con Bukowski... Que no compuse nada. Quiero decir, lo de Bukowski lo mencioné antes de manera anecdótica, porque entré no a la poesía, pero bueno, también a los relatos y a la novela de aquella. Es difícil... Bueno, a ver, de Ángel González sí, yo creo que... Pero es que negar las referencias es... Nadie inventó nada, está todo ahí. Y esto de buscar la voz propia, yo creo que es muy relativo, porque la voz propia está hecha de muchas voces. Es la mezcla de todo lo que hemos leído alguna vez. Entonces, yo aquí hay mucho de Ángel González, bueno, aquí, en mis poemas, seguro. Y ya no he mencionado a Aurelio González Obies por amigo, por profesor, por referencia y tal, pero seguramente es del poeta al que más haya, porque es el poeta al que más he leído, seguramente, porque creo que es uno de mis poetas de referencia. Pero bueno, luego conforme vas avanzando vas buscando otros caminos también, y también depende de quién, no sé, depende de quién estés leyendo en el momento. Supongo que a vosotros también os pasa, ¿no? Al final es como cuando se te pega una canción, y cuando lees mucho a un poeta parece que se te pega, pues ahí es algo. Y tú, inevitablemente, cuando escribes, si llevas una temporada leyendo, yo llevo una temporada leyendo, yo que sé, a Eloy Sánchez Rosillo, por poner un ejemplo, y cuando escribo parece que lo que me sale en ese tono, o en esos temas, o en esa, y si leo mucho a Ángel González, pues parece que busco por ahí, o que mi búsqueda va por ahí, ¿no? Dependiendo. ¿Qué te inspira? La vida en general, no sé. Me inspira... Bueno, intento buscar la inspiración en lo cotidiano, lo que pasa que luego el estado de ánimo personal pues también influye. El momento vital en el que estoy. Yo tengo mis pequeñas obsesiones a la hora de escribir y suelo volver a ellas, no de una manera intencionada, pero bueno, al final siempre... Por ejemplo, siempre digo, la muerte me inspira. Bueno, no es que sea muy inspiradora, pero desde luego es carne de cañón para mí, vamos. Nos moviliza a todos, sí. Claro, generalmente en la poesía, de la muerte y el amor no escapa nada. Pues eso, sí, es que son los temas, es que claro, a ver, ya está todo, son los temas universales. Al final... Los adolescentes hablan del amor, pero luego llega un momento en que todos acabamos hablando también de la muerte. De la muerte, del paso del tiempo. Acaba saliendo el paso, claro, sí, paso del tiempo. El pasado, ¿no? El otro día escuchaba, bueno, y leía un poema de Lorenzo Roal, el premio Hiperión, un chico de Oviedo, un poeta obetense que acaba de ganar el premio Hiperión de poesía, Y en uno de sus poemas decía algo así como: me han dicho que para ser poeta hay que escribir sobre la infancia. Y me parece que realmente es gracioso, pero realmente parece que sí, ¿no? Que no, tienes que escribir sobre la infancia. A mí la infancia, bueno, es una manera de recoger el pasado, ¿no? Y de mantenerlo vivo y demás. Pero bueno, fundamentalmente es eso. Últimamente, el paso del tiempo y la muerte, la de los otros y no tanto la propia, la de los alrededores, las que suceden, las que son así repentinas, que me impactan mucho, aunque no conozca a la persona o a las personas, las cercanas, por supuesto, el miedo a... Y también me planteo pues la mía propia, ¿no? ¿De qué, quién irá? Eso es una idea que estaba apuntando antes de poema. Muy bien, estamos inspirando un pronto poema. Bueno, desde tu primer libro hasta el que estás presentando en estos días, ¿qué notaste? ¿Qué cambios hay? Bueno, el primer libro, como eran poemas que ya estaban escritos, muchos de ellos, hacía tiempo, pues evidentemente hay un cambio y hay otras lecturas y hay casi 20 años en muchos de ellos de diferencia. Porque el primer libro salió en 2018, pero había poemas ahí mucho anteriores. Mucho anteriores a esa época, ¿no? Entonces, claro, las experiencias vitales son otras y también hay otra búsqueda, yo creo, más de una poesía un poco más... no sabría definirlo, pero que va a intentar ir un poco más limpia, más a la esencia, experiencial también, pero bueno, más condensada, o por lo menos eso pretende, o por lo menos esa es mi idea, y es lo que creo que se plasma en el último libro. ¿Te gusta la estética clásica esa de métrica, rima estricta? ¿Te permitís jugar? La métrica me vuelve loca, que va. me llamarán hereje o yo qué sé, pero... No, a ver, yo creo que la poesía tiene que tener ritmo, eso sí, sí o sí, lo de la rima ya es otra cosa. Parece que la rima está muy denostada, ¿no? Pero bueno, conseguir una buena rima, o sea, yo mataría por hacer un buen soneto, y hay gente que hace muy buenos sonetos a día de hoy, quiero decir, se pueden hacer perfectamente. Entonces, escuchaba a Raquel Lanceros en su último libro, tiene algunos sonetos y dices, yo querría escribir un soneto, ¿no? Así. Pero bueno, a mí no me preocupa el ritmo, más que la métrica, es decir, no cuento sílabas, aunque a veces me obsesiono, porque cuando empiezas a moverte con poetas que se obsesionan con la rima, con la métrica, y empiezas a escucharles hablar de los endecasílabos y de la no sé qué, y el acento en la no sé cuánto y tal, y bueno, pues yo igual. Pues tenía que intentarlo, ¿no? Igual tengo que empezar a contar. Pues claro, o le empiezas a leer a Rosillo y dices, no puede ser. Y clava, ¿cómo lo hace? Para que no suene, encima, para que no suene con forzado, rima, ni soniquete, ni forzado, ni nada, ¿no? Hasta por hablarlo así, en lenguaje llano, ¿no? Pero, jolín, es que es verdad que no, yo no, lo de la... convivir en tus orillas sí me obsesioné un poco. Entonces sí que iba en algunos poemas intentando que coincidiera. Y los 7 y 11 y 11 y 7 y andaba, vaya... Pero no, ahora, pero intento liberarme. Es que si no me condiciona demasiado y no me deja fluir. Y bueno, cuando piensas un libro nuevo, un proyecto nuevo, ¿tienes la idea del proyecto, del poemario y los poemas van saliendo a ese respecto? ¿O tú vas escribiendo y luego dices, ay, aquí igual hay un tema y lo puedo reunir? Pues yo creo que en los tres libros que tengo han sido situaciones muy diferentes, porque en el primero era, bueno, tenía el conjunto de poemas y pues mira, dan para poemario, dan. Hay un editor que dice, sí, vale. Y bueno, ahí sí que los estructuré, por ejemplo, porque había varios temas, ¿no? La muerte, el amor, el tiempo, etcétera. El segundo sí nació con una voluntad clara de voy a escribir un poemario de amor, fundamentalmente, y era todo encaminado a lo mismo. Y el último, Cancelación del ruido, pues no, es una sucesión de poemas y cronológicos, además, de, pues eso, trayectoria vital, devenir vital de los últimos 3-4 años y sin más, son los poemas escritos en ese periodo y se cierran cuando ese periodo ya está gastado y ya no hay nada más que decir y las emociones ya toman otro rumbo. Entonces, bueno, A lo mejor el siguiente, pues sí que de repente digo, me apetece escribir sobre esto en concreto. O porque bueno, también tengo la plaqueta del cuaderno Heracles y nosotros que editó Juan Ignacio González, Nacho, y ese es un poemario erótico, de haikus, son 100 haikus de corte erótico, y eso también nació con esa voluntad de bueno, jugar un poco con eso, porque ya lo había empezado en Vivir en tus orillas. Pero no, igual el siguiente sí tiene unidad temática, ¿no? Porque me veo yo con mis obsesiones que me están ahí. Digo, me están encarrilando, sí, pero nada. Bueno, si alguien que en este momento escucha la radio o escucha por algún lugar y no tiene mucho acceso, está lejos y quiere saber algo más de ti, ¿tienes algún espacio en donde muestres parte de tu poesía, algún espacio electrónico? Las redes. Pero vamos, en las redes pueden ver mi poesía, pueden ver a mi perro, o casi más a mi perro. Es curioso porque si publico una foto de mi perro va a tener pues igual muchos más me gustan que cualquier poema que publique, ¿no? Vamos, sin lugar a... Los perros tienen ese don en las redes sociales. Bueno, Yasmina, no nos queda mucho más que agradecerte mucho por acompañarnos y por dejarnos acompañarte. Agradecida yo a vosotros, Yasmina. Gracias, muy divertido. Buscamos el territorio en donde conviven la cultura y los derechos humanos. No tenemos idea de lo que estamos buscando, pero seguiremos buscando. Fueguitos en la caverna. Fueguitos en la caverna presenta. Pasaba por aquí. La columna de Manuel Cañete Pantoja. Y esta música que suena es para presentar al hombre columnista de nuestro programa favorito de las madres y las novias, Manuel Cañete Pantoja. Hola, buenas tardes. Buenas tardes, Manuel. Bueno, pasaba por aquí, ¿qué lo trae? Sí, además hoy pasaba por aquí y corriendo. sí, porque sí, llegué ya con el cronómetro en la mano. Damos fe de que sí. Llegaste corriendo. Bueno, no, vengo a despedirme, yo creo que vengo a... Ya lo veo, un traje de baño, hawaianas, sí. un gorrito playero... Sí. Ya está cerrando el año de la asociación, básicamente. Voy a comprarme crema, que no suelo usarla habitualmente, pero siempre me acaba cayendo la bronca, o sea que sí. Estamos cerrando ya un poco el balance del semestre aquí en el barrio, que es donde fundamentalmente me muevo y donde de verdad, como decimos aquí, me presta a actuar, que es en el barrio, haciendo barrio. Con una gran performance de una fiesta en donde metieron a 500 personas, juntaron a 500 personas para comer en la calle. Sí, ahí en plan modelo conserva, pero bien. No, bien, la verdad, la idea de todo esto es hacer un... Bueno, exportar de otros sitios, pero sobre todo hacer algo singular. Nosotros somos un barrio, pero somos un barrio muy urbano, estamos integrados dentro de la ciudad. Y que yo sepa, ahora mismo estoy haciendo memoria, no hay ningún otro barrio que haga algo tan singular como es esto de sentar a la gente por el simple hecho de pasar un día de convivencia. Para nosotros es un acto más de hacer barrio, de percibir esa sensación de barrio en un entorno totalmente urbano. Estamos a 10 minutos de todos los sitios. Y esta es un poco la filosofía de la fiesta. Y una fiesta que no nos expulse como ciudadanos del barrio. Por lo tanto, todo está medido en cuanto al tipo de actuaciones que procuramos hacer. Y demás, no queremos los grandes grupos que están ocurriendo por otros sitios donde la gente no se conoce. Vienen miles de personas a ver un concierto, pero no es nuestro modelo. Nosotros queremos reconocer a los guajes por ahí corriendo, a nuestros vecinos, tomar una caña con el primero que pasa, porque es vecino nuestro. Esta es un poco la filosofía y la verdad que está funcionando. Y lo mejor que podemos recibir es esas felicitaciones continuas, incluso de aquellos que ponían en solfa este nuevo modelo, que es ya de sacar la fiesta a la calle en un entorno pegado a las viviendas, porque hemos regulado hasta el horario. Esto, tenemos un compromiso serio, nosotros a las 2:30 de la noche no hay ruido, y la gente tiene derecho a descansar. Claro, que sacar la fiesta a la calle siempre en un barrio, o sea que en realidad está lleno de viviendas a alrededor, siempre acaba creando problemas. Hay que compaginar un poco eso. Sí, sí, claro. Es una realidad. Siempre hay gente que tienes en contra, que te dice que claro, que cómo no lo haces en más lejos. Hay una cosa que los que me conocéis ya lo sabéis, que yo defiendo mucho el diálogo. En cuanto que veo una nota en las redes sociales de va a la fiesta y tal, procuro llamar a esta persona, es verdad, lo hago muy a menudo, y hablar con él y decir, vamos a ver qué cosas hay. Hay cosas que son, no vamos a llegar nunca a un acuerdo. Hay un negacionismo absoluto a todo, y esto no es así, el modelo. Yo recuerdo cuando hicimos la fiesta abajo, la fiesta de ciudad en el Solarón, que a las 12 de la noche ya me vino una pareja a decir que cuánto iba a durar esto porque era insoportable el ruido. Y dije, oiga, ¿usted dónde vive? O sea, es que esto, hay cosas que son así. O sea, todos los días a las 12 de la noche hay ruidos en todos los sitios. Entonces, pero bueno, quitando estas cosas, porque sí que es verdad que estamos viviendo también en este negacionismo absoluto de todo, nos estamos haciendo muy intolerantes con muchas cosas, y esto merece la pena una reflexión sobre todo esto. Hacer gestión y controlar y evitar pues esa masificación que haga que haya gente a las 4 de la mañana en un sitio simplemente por el hecho de consumir y beber, que ya no saben ni dónde está, les da igual en un sitio que en otro. Lo hemos evitado. Balance de accidentes cero, balance de daños cero, la policía no intervino, borrachos no vimos a ninguno, y objetivo cumplido. Bueno, y cerrando también el semestre de la asociación, ahora un poco de descanso, y ¿cuáles son las expectativas a futuro? Bueno, nada, ya estamos preparando charlas. Yo tengo unas compañeras de asociación que están locas perdidas, y entonces ya justo el día siguiente, cuando yo estaba reventado mirando para el techo y estaba diciendo ya a mi pareja, y yo, ya acabamos. Pues ya me llegan dos o tres mensajes. Tengo una idea para septiembre. O sea, que bueno, en esas estamos, ¿no? Y me parece que me han preparado ya una especie de karaoke para Nochevieja y no sé qué cosas, que además tengo que cantar yo, y estas cosas. Esa es la idea. Vale más no subirse a cantar. Claro, me oyeron cantar ahí. se viene Cañete Superstar. No, porque van a subir. Además, conocéis algunas compañeras, las conocéis, y antes que yo van ellas. Eso está claro. Sí, sí. Tu cara me suena a Cañete. Sí. Pero bueno, se trata de disfrutar de las cosas que haces, ¿no? Y bueno, vamos a mantener otra vez las charlas sociales, los debates sociales, el conocer, el de salud y demás. Bueno, volver a enfocar un poco todo esto. Bueno, un pequeño resumen de esta serie de actividades, de las cuales de alguna manera siempre estamos acá compartiendo a través de tu columna. Así que, Cañete, bueno, gracias por todo este trabajo, por prestarnos la caverna también, que es nuestro actual estudio. Y bueno, esperemos seguir adelante en los próximos programas. La caverna ya estaba ahí, ya lo sabes. Solo faltaban los monstruos. Yo me gusta más la caverna de Saramago, fíjate bien, pero me parece que es fundamental. Ya estaba ahí y esta es vuestra casa, ya os lo dije muchas veces. O sea que... Bueno, justamente de eso le quería hablar. Hemos traído una tienda y unas camas y vamos a hacer un fueguito acá. Sí, yo traigo la comida si os quedáis. Sí. Muy bien, otra emisión de lujo, Mariano. Sí. De lujo y medio vacaciones. De lujo y medio vacaciones, sí. Veo que están acá todos. Mira el traje de baño de Cañete. Sí. Era muy particular con los colores, ¿no? No hay disfraz de pato, ¿eh? El bañador es de pato. Sí, con la figura de pato. Con la figura de pato, sí. Un salvavidas, eso. Tiene un hinchable. Muy bien, si alguien desea escuchar este o algún otro programa, ¿a dónde debería dirigirse? Que vaya a nuestro blog, fueguitosenlacaverna.wordpress.com. Y si alguien quiere saber en qué estamos haciendo, o enviarnos un mensaje, a nuestra página de Facebook, que es Fueguitos en la Caverna, buscando en el buscador de Facebook, Fueguitos en la Caverna, y ahí nos encuentran. Y si alguien quiere donar miles de euros... Tengo que aprender el número de cuenta de una puñetera vez. Otra vez. Bueno, le tengo una mala noticia, Mariano. Mire quién viene con la escoba. Pues venga, corriendo, corriendo antes de que nos pille.